noche más oscura, ni la luna se atrevía. Te di mi sangre vampira, eso es lo que vos querías. Cuando voy caminando, hoy mis vecinos se ríen mucho. Te di lo que tuve, te di lo que tuve.